asaltomataradiorock.com. Pues bien, un día más, aquí dispuestos, Roxanos al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, a los alaridos, a hacértelo pasar bien. Así arranca este episodio 1090 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por internet para todo el planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y un par de historias, dejaré un hueco en este... También en directo en tu recto a través de la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, 92.2 de tu dial Norte Radio. Un poco de sosiego, regalo un par de... En diferido, también en diferido, un montonazo más de diarios, de un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online. Desde que sale el sol, me sobran pensamientos. Y a la carta vía podcast, de estas tres maneras llega hasta tus orejas esa conciencia rojera que difundimos cada día desde San Pedro de Calanda para toda la banda. Eso es lo que piensas tú también cuando te levantas, ¿eh? Vendo cicatrices y un par de historias. Los al contado te lo cuentan y te lo cantan. Este es el corte número 4 de los 6 que componen el nuevo EP de los valencianos. Además es el tema que le da título No me da la vida al contado, que además nos van a acompañar con más temas de su repertorio durante esta primera parte del programa, que tiene un montón de contenidos hoy para ti. Cada 5 cervezas y luego no me acuerdo siquiera de una letra. Y en medio de este lío, lo que yo echo de menos y lo que más me falta es sentir tu emoción. No digas que no quieres cantar ahora conmigo esta canción. No me da la vida para tantas cosas. Debo hablar en serio con mi reloj. Vendo cicatrices y un par de historias. Dejaré un confieso que intento, por mucho desear, no consigo llegar, no. Y engañar de nuevo el calendario, calmar la paciencia y con algo de magia, buscar más segundos para nosotros dos. Ja. Nunca alcanzo a ver mi destino, rezar para que nada pare mi camino. Y dar y dar y dar gracias, cuando encuentre mi sitio, mi estancia. Vivo contando las horas, para dar tiempo al tiempo, lo voy a lograr. Llegar a amar, currar, gritar. Salto Mata. Rock.com. Bien, pues esperemos que te dé la vida para escucharnos en algún momento de la semana, porque opciones tienes todas las del mundo, todas las que te ofrecemos, y la del directo, la que más me gusta a mí. Solo quiero darle tiempo al tiempo. Por cierto, este No me da la vida va acompañado con un videoclip que cuando lo veas, que ya está disponible, además desde el jueves pasado ya lleva una semanita en circulación el videoclip que acompaña esta canción de No me da la vida, de Los Al Contado, pues te vas... A ver, te vas a sentir identificado, identificado seguro viendo el videoclip, pero si eres músico ya, vamos. Sin dejarte sonreír. Si tienes una banda, lo han clavado lo que les pasa a la gente que tiene... A la gente normal que tiene un grupo de música, a eso sí que no les da la vida. Lo dicho, a ti que nos estás escuchando, esperemos que sí, que te esté dando la vida para hacerlo y para ti. Va dedicado este programa, claro que sí. Y como cada día, a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales que los etiquetamos y luego les dedicamos el programa aquí en Riguroso Directo Tu Reto. Este episodio 1090 ya, para dedicado el día de hoy para María Dolores Ciudad Vegas. ¡Oh! Y para Román Torres Cuenca. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgos! Y sin dejar de sonreír, nos vamos ya por los contenidos que tenemos preparados para ti en el día de hoy. Tenemos conciertos, conciertos que ofrecerte, no para este fin de semana, porque no es este fin de semana. Te los hemos recomendado todos ya. Pero sí que tenemos conciertos para que apuntes en tu agenda, sobre todo si vives por Málaga. Roxa Rosay. Ratones Colorados, en mayo por Gaza. Pues no habíamos quedado que en Málaga. En Málaga por Gaza, en un festival que se está montando ahí en la capital malagueña malacitana, que lleva por título genérico Cantos de Nur, y que se realiza para recabar fondos de ayuda urgente a la Franja de Gaza. En Málaga. No me imagino lo que han tenido que tener que currar la gente de esta productora para montar un festival de estas características en Málaga. Que a ver, que hay muy buena gente ahí, ¿eh? Y nosotros lo sabemos. De hecho, hay tres bandas asociadas malagueñas en el proyecto. Y una de ellas, además, es que se... Vamos, no hay una banda en el país que esté más por la labor de destacar la causa del pueblo palestino como son los habitantes. De los minutos que he tenido. ¿Los habitantes de Málaga? Sí, los habitantes de Málaga. Bueno, este Cantos de Nur va a tener un montonazo de bandas. Hay aquí, yo creo que una veintena, de las cuales solo conozco dos: los Celtas Cortos y los Ratones Colorados. Que estén Ratones Colorados nos hace una ilusión, vamos. Lo que pasa es que ya os digo, no nos hace tanta ilusión que habiendo tres muy buenas bandas en Málaga, como son Snagora, como son The 59 Sound, y sobre todo habitantes, que es que están todo el santo día por esta causa, pues no haya tenido cabida ninguna de las tres en este festival, que como os digo se va a celebrar el próximo 8 de mayo de 2026. Va a ser en el Auditorio de Málaga, un concierto pues que promueve Creativa Producciones, que apoya así un poquito la Cruz Roja, y que va a tener un precio en la entrada de 25 euros. Como he dicho, esto es para recabar fondos para enviar ayuda a la gente que lo necesita allí en la Franja de Gaza, que son todos. Que no son iguales los dos lados de mi colchón. Un cartel que, por cierto, en el mes y pico, dos meses que lleva en circulación, ha sufrido ya media docena de cambios. El último hoy, porque se conoce que entran también reincidentes al cartel. Y aún así, siempre... Pues bueno, como vemos que es un cartel dinámico, y ya que no os van a escuchar, porque sabemos que no van a escuchar los de Creativa Producciones, que miren a hacer un hueco para las bandas malagueñas buenas que hay ahí, como son los Snagora, como son The 59 Sound, y sobre todo, porque ya te digo yo que no hay una banda en todo el país que se merezca más estar en ese cartel que los habitantes, pues a ver si les hacen un huequecito, porque estos llevan 15 años apoyando la causa palestina, ¿eh? 15. Desde que empezaron como banda. Pero bueno, quienes sabemos que sí que están, y lo dicho, nos da mucha alegría, son los Ratones Colorados, unos tipos que son más majos que pa' qué, pero con los que es imposible razonar. O eso dicen en el corte número uno de Inospeados, su más reciente EP. No es un tema autobiográfico, de hecho es bastante fácil razonar con Elías, con Tommy y con Epi, a pesar de las pintas que gastan. Ni qué pretendes hacer. Ya sé lo que quiero. Ya sé lo que quieres. Un cochecito y chale. Sueños, ay, cuánto vale un sueño. Vas al final del túnel, lejos de la oscuridad. Nadie quiere hablarte, nadie quiere amarte. Yeah. Imposible razonar. Imposible razonar. Forma de amar, ser tóxica de manual. Cochecito y chale. Ay, cochecito y chale. Es gris la negra solución, lamiéndote los pies. Ay, lamiéndome los pies. No, no, no, no. Mentiras, no. No, no, no. Argucias, no. No, no, no. Puñales, ya sé lo que quieres. Por tu dinero ronroneas más y más. No ves el precipicio, todos te sacan de quicio. Vas al final del túnel, lejos de la oscuridad. Nadie quiere hablarte, nadie quiere amarte. Forma de amar, ser tóxica de manual, y en tu mundo material, ahí no cabe nadie más. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Un poquito de novedades. Más juveniles, más renovando imagen. Que estamos aquí en el estudio y lee Rosa Rosa el titular y solo lo veía la primera quinta parte de la foto que compartió en redes sociales. Dice, ¿qué pasa? ¿Que han ido a la peluquería o qué? Bueno, bueno, ya cuando amplías la imagen y la ves completa se ve que tiene mucho que ver, además, esa nueva imagen que ha compartido en redes sociales, los santanderinos, pues con la portada de su último trabajo hasta la fecha, ese EP titulado Perturbaciones Gravitacionales. La portada de ese EP son tres astronautas con sus escafandras y esas cosas del espacio. Y en esta ocasión pues es solamente un cuerpo de escafandra de esos, pero rodeado de cables jack, de cables de sonido, de guitarras, de equipos de sonido y etapas y de todo. Una imagen realmente chula, muy bien esa, tiene pinta de que está hecha con inteligencia artificial. A no ser que estos muchachos sean coleccionistas de trajes de astronauta, y porque lo de los cables de la guitarra eso lo tienen seguro. Cuando tienes un grupo tienes un montón de cables, eso está más claro que el agua. Bueno, pues nos ha parecido muy chula esta imagen, la hemos querido compartir, la podéis ver en las redes sociales de Más Huellas Mars y también la podréis ver en el artículo en el cual va a estar incrustado este episodio de Pequeño Tenasco 1090 a partir de las 9 de la noche, como cada día de lunes a jueves, en la web de saltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales, donde también vas a poder encontrar enlace a esa venta anticipada para el concierto que te hemos anunciado de Cantos de Nur, en el que estarán Ratones Colorados, Celtas Cortos, Recientes y una tonelada más de bandas, y esperemos que incluyan también a las bandas asociadas malagueñas. Repito, Esnágora, The 59 Sound y Habitantes. Por intentarlo, que no quede. Bien, vamos a escuchar, aprovechando esta nueva imagen promocional que hemos querido compartir de Más Willy Smart, pues nos sirve de excusa perfecta para escuchar otro de esos temas a los que hacíamos referencia de su último EP, Perturbaciones Gravitacionales. Vamos a escuchar el corte número 3 y lo vamos a escuchar sin trampa ni cartón. Sé que eres libre y yo un perdedor. Mira mis manos rotas y mi pobre corazón. Oculto mi pasión, estoy en un infierno tifón. broma de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Os he dicho que hoy teníamos de todo y lo que no nos falta últimamente ningún jueves en este programa son Rock Sarosae. Estreno en exclusiva, Edith Pulhammer. No me da la vida para poner tantos estrenos en exclusiva, amigas y amigos. Los también valencianos de Pulhammer, que bueno, vienen de un tiempo a esta parte, desde el último trimestre del pasado 2025 a este ya bien entrado en el primer trimestre al menos 2026, pues publicando nuevos sencillos, han variado de estrategia. Esta vez no están sacando un disco completo, no están anunciando un disco completo al uso, sino que van sacando nuevos sencillos. Con este que vamos a estrenar hoy van a ser 5, y los 5 los hemos estrenado en exclusiva, o bien en Pequeño Ternasco, o bien en No Hay Tregua Radio Rock, el programa de Rosa Rosa, por cierto, mañana a las 2 de la tarde, hora Madrid, en directo por la Salto Mata Radio Rock. Contenta se fue la Rosita. Tópica. Bueno, además, Edel Pulhammer siempre, bueno, siempre, últimamente, cada uno de sus estrenos procura darles un valor añadido. Ha sorteado ya una guitarra eléctrica, ha sorteado una consola vintage. Se pegaron un galletón versionando la Pro Transalmager. Y sí que es cierto que ya en anteriores ocasiones habían hecho un gesto parecido al que te vamos a comentar ahora, que es donar los beneficios de alguna de sus canciones pues para alguna causa social potente y noble. En medio de este lío. En esta ocasión nos cuenta Edel Pulhammer que su próximo tema, que se estrena mañana en todas las plataformas digitales y que llevará por título Viviré, los ingresos que se recauden, el dinero que se recaude por reproducciones digitales de la canción, va a ir a la investigación contra el cáncer. Esta canción va dedicada para todas esas personas, tanto los afectados en primera persona como sus familiares y amigos que también lo sufren. Y tratan de reivindicar con él que esa necesidad, ¿no?, de una mayor inversión en investigación para darle una oportunidad a toda esa gente a la que afecta, que prácticamente es a todos nos ha afectado y si no nos ha afectado, nos afectará. No consigo llegar, no, y engañar de nuevo el calendario, calmar la paciencia. En mayor o menor grado. Bueno, ese tema se llama Viviré. Lo dicho, mañana se estrena en todas las plataformas digitales. Nosotros te vamos a dejar el enlace para que puedas entrar y hacerte, o sea, que te compres el tema, porque hay que comprárselo siempre, que los grupos necesitan financiarse de alguna manera. Pero es que esta ocasión la financiación no es para el grupo. Estamos de un momento súper solidarios, ¿eh? El Cantor del Nur y ahora este Viviré de Edel Pulhammer para favorecer la investigación contra esa lacra en forma de enfermedad que es el cáncer. Te vamos a dejar el enlace para que te puedas hacer con esa canción que se estrena mañana y aquí pues la vas a escuchar ya. ¿Dónde? Pues como siempre, primero Pequeño Ternasco, primero en Asalto Mata Radio Rock.com. Una baladita muy potente, muy sentida, Edel Pulhammer, Viviré. Años ya van a sacar nuevo material, Yo creo que el sonido ya indica bastante quién son los que están tocando ahora mismo. Y ahora que canta Bono, pues ya todas y todos lo tenemos clarísimo. Ayer mismo, miércoles de ceniza, estrenaban primer EP. Fíjate si llevarán años. Joder, si llevan años. Pues ahora mismo te lo digo. Llevan de 50 años de carrera a sus espaldas los irlandeses U2. Pues ayer estrenaban un EP titulado Days of Ash, Días de Cenizas. Así, sin previo aviso, ni promo, ni hostias en vinagre. EP, toma. Sin esperar al viernes, oye. Y en propias palabras de los U2, este EP es una respuesta inmediata a la actualidad, abordando las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, los levantamientos iraníes, la guerra en Ucrania, los asentamientos israelíes en Cisjordania. Seis cortes que son seis causas. Bono precisamente calificó las canciones como canciones de desafío y consternación, enfatizando su urgencia. Estas canciones, al igual que sus protagonistas y afectados por todos estos conflictos que abordan, no podían esperar. Están todos publicados ya, ¿eh? Nosotros hemos seleccionado este American Obituary, que obviamente hace referencia a Estados Unidos y al puto pato Donald. Love you more than hate loves more. cuando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of Beats Universe. Mi mundo gira. Pues Rosa no sabe quién lo está escuchando, ya puede decir, ya lo creo, dice Ucrania, Irán, Gaza, sí. Estados Unidos. El cáncer, pero si le habéis dado la vuelta al planeta hoy tres veces. Aún quedarán más problemas. Pues además que nos ha venido, pues como picha el culo, el título de este corte número 5, Mi Mundo Gira, de arquitectura de un caos. El último disco hasta la fecha de los madrileños Versois, que hoy nos visitan nuevamente aquí en la sección Fucking Master. Que se van a cumplir 3 años ya de ese último disco. Me acabo de fijar ahora mismo. Y hoy concretamente vamos a recibir nuevamente en el programa a Sergio, guitarrista y fundador en Versois, que junto a Jesús, voz y guitarra, Alberto al bajo y Maxi a la batería, conforman este cuarteto madrileño de rock más que reconocible. Mientras sigue girando el mundo y mientras sigue sonando este Mi Mundo Gira, recibimos ya el directo a través del teléfono, como os decía, Sergio. Sergio, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, ya hace tiempo que no hablamos, sí, la verdad que sí. Ya me tocaba aparecer por aquí para charlar con vosotros un ratito. A ver, conversáis no hace tanto porque ya nos había visitado en la última ocasión Jesús, pero sí que sí. Contigo ya hacía un tiempito. Y hace un tiempito también, lo acabo de dar el dato, porque no me había fijado, la verdad. O sea, os tengo tan presentes que se me había pasado el tiempo muy deprisa, que se van a cumplir ya 3 años de arquitectura de un caos, macho. Ya ves, parece mentira, macho. Es que esto, como dice la canción, el mundo gira, sí, sí, y a veces lo hace muy deprisa. Te lo juro que no lo había hecho a posta. Digo, hostia, cómo me ha venido poner la canción para decir el tiempo sí, que sí. Ha pasado ya, ¿eh? Qué pasada. Sí, sí, a nosotros también se nos hace muy rápido, la verdad. ¿Contentos, no, con el desarrollo o...? Bueno, cuéntanos. No, muy contento. Vale. Como no puede ser de otra manera. Nosotros ponemos mucho mimo a todo lo que hacemos, muy contentos. Y bueno, hemos estado presentándolo por ahí, por varias ciudades, y lo mismo, muy contentos. Ha tenido una muy buena acogida. Hombre, a ver, la experiencia anterior que era el devenir de las bestias, no hubo mucha ocasión de presentarlo, porque como lo sacasteis y justo nos encerraron a todos en casa, pues no hay una comparativa aplicable, ¿no? En cuanto a salir a tocar. Lo que sí que, más que nada por las fechas que hemos ido anunciando y difundiendo que habéis ido dando, me da la impresión de que sí que lo habéis meneado, habéis conseguido llegar bastante fuera de Madrid, ¿no? Que a lo mejor también era algo que teníais en vuestro debe o que queríais hacer. No, siempre, nosotros siempre, o sea, con todos, hombre, siempre está bien, por supuesto, la presentación y el fin de gira tenerlo aquí en Madrid, y si puede ser acompañado de algún amigo o lo que sea, pues siempre está muy bien. Pero sí, a nosotros nos gusta mucho salir, tocar fuera, ver el mundo, conocer gente y llevar nuestra música a todos los rincones que podamos. O sea que ha sido más que nada un repetir la experiencia. Probablemente habéis repetido en muchas de las ciudades en las que habéis visitado con esta arquitectura de un caos anteriores discos, ¿no? Sí, hemos repetido y hemos ampliado también. Por ejemplo, hemos estado en Bilbao, nunca habíamos estado en Bilbao. Uh-huh. Y tuvo muy buena acogida allí también, Azkena, la verdad. ¿Azkena fue? Azkena, sí. Ah, es que esa sala está adquiriendo un nombre tremendo, ¿eh? Y buenas sensaciones por todas las bandas que vamos entrevistando que han ido a actuar allí. Sí, la verdad, muy recomendable. Nosotros fuimos invitados allí por el grupo de allí y muy recomendable. No, pero que gente muy maja. Te hablo de experiencia de incluso de bandas madrileñas también como vosotros, irse solas, ¿eh? O sea, sin apoyo de banda local, ¿eh? Y llegar, plantarse y muy a gusto y muy bien. O sea, es que claro, es que también estábamos hablando de una ciudad y de una zona, ¿no? De la piel de toro, que es que tiene mucha cultura, conciertos también. Eso es una ventaja. Eso sí que es verdad, es que Bilbao está a otro nivel. Sí, totalmente. Y luego también hemos llegado a Barcelona, que tampoco habíamos llegado antes. Y también estuvimos muy contentos y muy bien, ¿eh? La verdad es que nos sorprendió muy gratamente la cantidad de gente que nos escuchaba desde allí. No, que gastáis ahí y dijisteis, Austin, ¿eh? Sí, desde luego. No, nosotros no nos lo esperábamos y la verdad es que salimos muy contentos. O sea que al final, finalmente sí que habéis visitado sitios que no habíais estado, que era lo que iba yo. Al final hemos vuelto efectivamente, a la pregunta. Sí. Vale. Hemos extendido más de los que ya habíamos visitado. A ver, sí. que es que ya me conocéis, ya yo no me preparo las entrevistas jamás. Entonces, yo tiro de lo que me acuerdo. Entonces, yo tampoco, Como ya está el invitado para confirmarlo o informar de bueno, lo que deja, realmente. Déjate que yo tengo muy mala memoria, ¿eh? Yo... A ver si no habéis estado en Barcelona y lo has soñado. Bueno, sí, estar estado, pero si te digo la verdad no me acuerdo ni del nombre de la sala, o sea que... Bueno, sí que... Tendría que mirarlo. Sí que es cierto que en cuanto a conciertos lleváis una temporadita un poco más parado, ¿no? Así en cuanto a redes sociales, que habéis estado unos meses como compartiendo muchas, ¿cómo ibas a decir? Actualizaciones de imagen. Sí. Este trabajo... Es que fue un... Sí, dime, cuéntame, por favor. No, quería decir que eso viene para promocionar el concierto que tuvimos en Madrid, uh-huh. En la Siroco. Eso se activó para eso. Fue todo anterior a lo de la Siroco, joder, pues macho. No todo. Ah. Luego ya el chico que se puso a hacerlo le cogió el gusto. Dijo, y bueno, ya que lo he hecho, pues lo vamos a publicar, claro. No, hombre, las redes sociales hay que mantenerlas vivas, eso está claro. No, eso por supuesto. Y gracias a él, porque la verdad es que nosotros, o sea, siempre se han cargado ellos Jesús, porque yo en eso soy malísimo. O sea, que si no es por este chico, y ahora que Jesús está un poco mal liado en otros asuntos, no lo activamos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque como no que... hemos tardado, es que teníamos muchas cosas de las que hablar hoy, Sergio. Sí, la actualidad manda. Y nos está saliendo un problema sin comerlo ni beberlo, mega solidario. O sea, la temática ha sido solidaria hoy total, y no sé por qué, pero se ha juntado. Ellos bueno, pues eso. Dios los cría y ellos solicos se juntan, que decían los abuelos, ¿no? Pues eso nos ha pasado hoy un poco. Vamos a escuchar otro de los temas de arquitectura de un caos y luego te preguntamos más cositas. Vamos a escuchar, para mí, uno de los temas más representativos, tú me dices si acierto, de lo que es Versoix. Si quieres conocer a Versoix con esta canción, yo creo que te haces una idea muy clara de lo que hace Versoix y de lo que significa y de lo que suena. Vamos a escuchar Lo Fugaz y Pasajero. Sergio, ¿estás de acuerdo con esto o he vuelto a meter la pezuña? No, me ha acertado. tú tienes mucho bagaje ya en esto. Bueno, pues por si acaso pregunto, que no cuesta nada y se queda bien. Lo Fugaz y Pasajero. En un momentito estamos de vuelta. Soy la cicatriz del paso del tiempo, el leve matiz que hace la alborada, la cara y la cruz de un mismo deseo, que cuando lo pides todo se agrava. Soy el delirio que te atormenta, la fiebre del sábado que nunca llega, tu eterno castigo, la paz, lo vivido, el verso que pesa sobre mi cabeza. Soy tu mejor aliado en la guerra, la piedra que siempre envilece el camino. Soy la putada, los celos, la tregua, amor que se hace brindando con vino. Soy la memoria que borra tus dudas, me tiemblan las manos. hace soy el tono gris y un cielo plomito. Y arrasa con todos y muestra su furia, dejando un remanso de paz preocupante. Soy el verdugo que tensa tu soga, me encanta tu risa cuando te desfoga. Percute y dispara nuestra última bala y acaba conmigo pronto que me ahoga. Y efecto de todos tus males. Ni te necesito, ni me necesitas. Ni tú tan perfecta, ni yo tan decepcionante. Soy fugaz, soy pasajero. Una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo. El que busca redención. Una promesa hecha de arena. La condena de un error. La paciencia que se altera y sale de Pequeño Ternasco, tu programa de cada día, al menos de lunes a jueves. Y aquí continuamos en la sección Fucking Master con Sergio, guitarra y fundador de Versois, que bueno, que hacía unos tiempos ya que a Versois sí que los hemos tenido aquí en la sección Fucking Master y suenan habitualmente en el programa, pero sí que es cierto que Sergio hacía días que no nos acompañaba y es toda una delicia volverte a tener por aquí. Hombre, no, placer es mío, siempre, vamos. Estábamos hablando un poco de esa actividad que habéis tenido en redes sociales y de las últimas publicaciones que me he fijado yo, ha habido una que me ha llenado a mí y supongo que a todos los fans nos ha llenado de ilusión, en la cual estabais como que os habíais llevado la furgoneta al estudio porque os sentís más cómodos para componer en la furgoneta. Y digo, ostras, estos están componiendo nuevo material, es así. Sí. Es así. Hemos metido hasta el asiento de la furgoneta dentro del local para sentirnos como en casa a la hora de componer. Pero es que estoy pensando yo, digo, igual es que no les cabe la furgoneta de verdad, que si no la meten, ¿o cómo? No, son cosas que pasan de la vida y mira, qué casualidad, pues justo teníamos ahí metido porque tenemos que hacer varias cosas a la furgoneta y surgió la idea y dije, no, vamos a dejar. Pero ahí sigue, no te creas que no, que ahí sigue. O sea, un componente importante en la creatividad de Versois es la carretera y la furgo. Sí, claro, a ver, pues cuando estás de gira pasan muchas horas ahí y pues haces piña con tus compañeros que ya son como tu familia y ahí pues oye, van saliendo cosillas y te sientes como en casa con ella dentro, la verdad. Y bueno, a ver, cuéntanos más cosas. ¿Cuánta creatividad está viendo? ¿Para cuánto alcanza? Venga, desvelanos cositas. Pues a ver, sí. A ti es muy difícil tirarte de la lengua, ¿eh? No, qué va, para nada. Ya tenemos ahí algunas cosillas ya funcionando. O sea que la cosa va muy bien. Ya tenemos algunas canciones No sé, son, van 4 o 5 ya. Ah, pues también. Y sí, sí, va bien, va bien. Lo que pasa es que a nosotros pues nos gusta mimar mucho las cosas y a veces demasiado. Entonces, pues, pues a días avanzamos muy deprisa y a días volvemos a empezar. Todo depende de si carbura o no carbura la furgo. Exactamente, exactamente. No, pero bien, bien, bien. En general va, va muy bien y está quedando brutal lo que está pasando. A ver, ¿qué te voy a decir yo? A ver, el, a mí me encanta. El, hombre, claro, ahí. Pues es muy importante porque primero te tiene que convencer a ti, luego al resto de tus compañeros, y si os convence a los cuatro, probablemente podáis empezar a convencer al resto, que además lo vamos a agarrar con ganas segurísimo. ¿Cuál es la intención? Sí, es una cosa. Sí, sí, dime. Te iba a decir, ¿no? Es una cosa que a nosotros sí nos gusta y lo tenemos muy claro. Lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta a nosotros y la primera que nos tiene que gustar es a nosotros. Y sabemos que si nosotros le ponemos corazón y verdad, luego va a gustar, ¿verdad? Estaba, ahora ya se me ha ido el santo al cielo. Ah, sí. Vaya, la, la intención, la intención de cara a estas nuevas composiciones es agruparlas en el mismo formato habitual, EP, canción por canción. ¿Cómo, cómo se está afectando a vosotros estas nuevas maneras de funcionar de la música? Pues si te digo la verdad, no hemos llegado a ese punto de pensarlo todavía. Aunque si te digo la verdad, no hemos llegado. En alguna pincelada por ahí sí hemos hablado, es decir, pues mira, sacamos un tema, probamos a grabar primero estos temas que tenemos, tal. Y va sonando ya cositas, ¿sabes? Porque como ya va viendo material, pues ya va sonando, pero todavía seguimos centrados en la composición, en sacar las cosas bien y en eso, lo que te digo, en pincelar hasta el último detalle, ¿sabes? Que luego cuando llegas al estudio, pues no siempre sale así, pero bueno, tú tienes que ir ya con algo muy muy claro para luego pues sí, algo en bruto pero contundente que luego pues se le pueda tallar o no tallar o darle más forma o volver a agregarle capas, que en los estudios se puede hacer un montón de cosas en este aspecto antes de que la canción quede como queda, sí. Al final, ¿no? Sí, al final es muy diferente. Nosotros somos muy de llevarlo ya todo muy muy muy preparado, ¿eh? Eso sí es cierto, pero luego siempre hay cosas que se cambian. Yo pero imagino que van a mejor, porque claro, no siempre estás de acuerdo con todo, pero si estás en manos de que los que saben, pues a veces tiran de ti y es un consenso del grupo. Yo muchas veces digo que no, muchas cosas que salen y quedan bien, porque todos mis compañeros dicen que sí. Te ganan la cabezonería, ¿no? Pues... Me ganan. Mira que soy cabezón, ¿eh? Pero a ver, ellos son más. Oye, y de aquí a que vaya habiendo algún tema nuevo publicado, ¿tenéis en mente o en preparación o visos de que haya alguna actuación más o seguimos en la tranquilidad de la composición? De momento estamos en la tranquilidad, pero sí que vamos a tener alguna cosita. Yo creo que no sé si va a dar tiempo para verano, pero bueno, alguna cosita sí que sacaremos. Hay alguna cosa por ahí que se está manejando, pero todavía no ha salido nada en claro. No sé, la verdad es que estamos centrados todavía en lo que es el disco y pues eso, espero que pronto salga algo, sí, porque la verdad es que ganas no nos faltan. Las ganas las tenemos todos, te lo aseguro que es así. Estoy convencido de ello. Bueno, lo que vamos a hacer es, porque ya queda muy poquito programa y creo que ya va a ser el momento. Creo no, esto es que es así, porque a las 8 salta el siguiente programa y faltan apenas 4 minutos. Así que nos vamos a despedir con tu última canción, Sergio. Venga, que te no paso. Que no sé si además será tuya realmente entera. Quiero decir, de cosecha propia. No. Aquí casi toda esa labor es parte de Jesús. Ajá. Lo que pasa es que bueno, nosotros eso lo trae ahí y nosotros lo matizamos allí en el estudio. Bueno, este en el local. Este, sí. No, eso que Jesús es el que se encarga de casi todas esas cosas, de composición y todo eso. Es un trabajo de él, porque se le da muy bien. Y además a mí me parece que es un genio. En que con 4 acordes haga tantas cosas. Pues pero bien, bueno. Vamos a despedir así. Jesús, con tu última canción nos despedimos, que curiosamente es la penúltima de Arquitectura de un Caos, porque tiene 13 cortes y está ocupa la posición número 12. Rosa, nos vamos. Besos para ti, Sergio, y para todos los demás que me escuchan. Nos oímos mañana en Asalto Mata Radio Rock en No Hay Tregua. No Hay Tregua Radio Rock a partir de las 2 de la tarde, hora Madrid, con Roxa Rosales. Sergio, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente. Nada, gracias siempre a vosotros, yo un placer, y nada, aquí apoyando la labor que hacéis, que es muy importante para bandas como nosotros. Nos pues faltan muchos medios como el vuestro. Me acabas de dar pie a una cosa que se me estaba olvidando. Muchas gracias a vosotros por haber vuelto a confiar un año más en Bandas Asociadas y haber renovado, que acaban de renovar hace nada, los Versois, cosa que también os ha llenado de alegría y tanta ilusión como el saber que ya estáis ahí preparando nuevo material, que siempre es una alegría. Yo también me despido. En tanto, esa atrascación a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Gracias por venir a escuchar donde se os quiere. Siempre, siempre, incluso aunque no vengáis a escuchar. Agure Moramures, esta es tu última canción, estos son Versoix. Las cosas que adquirí. Hoy tu vendaval me agita, pero no me hace sufrir. Que te guarde en cada esquina y que conserve tu voz. La deuda queda prescrita, no. No te debo una canción.